en el movimiento feminista, que como reivindica la compañera, tiene trayectoria, ha abierto muchas luchas, pero nos falta un poco bajarnos del pony, ¿no? Bajarnos del pony, de pensar que la tenemos re clara, y escuchar a las compañeras, que fue muy complejo que se les diera voz a las afrodescendientes, a las argentinas, afrodescendientes, a las indígenas, a las originarias. Fue terrible disputar ese lugar. ¿Cómo puede ser que nos cueste tanto, tanto, todo el tiempo? Bueno, a mí lo que me parece interesante de lo que dicen ustedes, yo como mujer cis blanca, lo que faltaría por hacer es eso, como abrir la pluralidad y... Ya escuchamos a 158 mujeres blancas, heterosexuales, cis, ble. Señora, muévase y, ¿entendés? Porque no gira todo cállese alrededor de... señora, claro, cállese, córrase, señora. Doña.